Pero te vas a arrepentir cuando sientas que te mueres. El dolor de una cirrosis no te dejará vivir. ¿No crees que la felicidad es beber como un borracho? Conocer es no excederse, es el tip que yo te doy.